los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les saludamos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, de Omar Hernández y Daniel Lara. Pueden seguirnos, pueden vernos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted además quiere escuchar en diferido cualquier emisión de Y Así Nos Va, puede hacerlo a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelalpunto.com y lacabilla.com, que gentilmente siempre están subiendo todos los capítulos de Y Así Nos Va a la web. Bien, también pueden comunicarse con nosotros a través de @RCR750 en Twitter. La cuenta de Twitter de este programa es @YAsínosVa. La de Daniel Lara es @DeLaraF. @NeoAdolfo es la de Neomar Hernández. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación a través de su mensajería de texto, el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456, 3456. Nos indica su nombre y leeremos su mensaje al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Igualmente, a través de nuestra página en Facebook. Agréguenos en Facebook y así nos va en Facebook. Al darle me gusta, inmediatamente podrá interactuar con nosotros en vivo, directo, en tiempo real, a través de la mensajería de Facebook. También a través de nuestro canal en YouTube, RCR. A través de rcr.tv. Y a través de nuestro canal de YouTube pueden, por supuesto, hacernos llegar sus comentarios. Gracias a Radio Latina en Cantagua por retransmitir este programa en el oriente del país. Saludos a Luis Alberto Siso, director de esa emisora. Gracias a la gente de Radio Broyeros FM en Coro por retransmitir este programa en el occidente del país. Saludos a Ángel Serpa y a Juan Eduardo Medina. Juan Eduardo Medina, tengo que saludarlo muy especialmente porque Juan Eduardo Medina ha sido recientemente bendecido por Dios con la llegada de su primer hijo. Y desde aquí le mando un gran saludo a Juan Medina por haber traído al mundo, bueno, haber ayudado a traer al mundo. Saludos. A ese nuevo ciudadano falconiano. Eso. Nos reportan, y así nos va, que hay problemas con el audio. A través de el RCR.tv y YouTube ya vamos a empezar a corregir eso. Ya un equipo multidisciplinario y transdisciplinario está encargándose de esta situación. Hay mucha noticia producida este fin de semana. Uno, lo primero que ocurrió, lo más importante que ocurrió antes de ayer domingo, por supuesto, fue bueno, todo esto que está ocurriendo en el escenario político español, donde al parecer se van a evitar unas terceras elecciones, porque como eyectaron al secretario general del PSOE, al parecer se le va a abrir paso a un voto distinto del PSOE en el Congreso que podría permitir un tercer gobierno de Rajoy sin necesidad de ir a unas terceras elecciones inéditas en ese país. En segundo lugar, el propio día sábado, si no recuerdo mal, hubo una movida de mata en el gobierno nacional. El día sábado, en el marco del acuerdo, del acto, de los actos, de las honras a Robert Serra, el presidente Nicolás Maduro anunció que iba a, a quitarse de encima a unos ministros y a poner otros. Y así terminó eyectando a Gladys Requena, que se enteró. Pobrecita Gladys Requena, Gladys Requena es de Vargas. Pobrecita. Gladys se enteró de que estaba despedida en la cadena, chico. Cosa tan penosa. El relato completo de cómo Gladys Requena se enteró de que estaba despedida en elvarguense.com. Porque en elvarguense sabemos todo lo que le pasa a los pobres varguenses que andan por el mundo. Entonces ahí está el relato de cómo Gladys se entera. Y regresan al gobierno entonces. Porque este régimen no tiene más gente, tiene que reciclar. Se han convertido en una cosa así como Sideturro. Reciclando permanentemente, chatarra. ¿Sideturro reciclaba? Chatarra. Yo creo que más bien demolía o compactaba toda la chatarra, pero reciclar pero poco. Yo quería hacerlo más bonito. Tú querías edulcorar la cosa. Entonces se trajeron de regreso a Carmen Meléndez. Ajá. Pero ya no es diputada entonces. Ya no es diputada. Hay que ver quién queda por ella, ¿no? ¿Quién es el suplente? Sí. Se han traído a Erika Farías, a la cual... Ah, sí, no, la no hicieron. Sabía. Sí, Erika Farías, que fue electa gobernadora de Cojedes, decidió que ella ya no quiere ser más gobernadora de Cojedes, y entonces ahora la señora va de ministra de las comunas. Bueno, es que ella ni iba para allá, cuentan, ¿no? Sí, no, tenía un avión en el que iba y venía. Todo ¿firmaba aquello. Venía? Allá están gobernando los cubanos, allá tienen una base de los cubanos formados en el Frente Francisco de Miranda, allá en Cuba. Seguramente. Y... luego estaba el otro regreso triunfal, es el de el hermano de Vladimir Villegas, ese al cual tantos están celebrando como periodista objetivo. Bueno, Vladimir Villegas ha logrado colocar a su hermano como ministro. No, a su hermano Ernesto. Y entonces Nicolás decía Ernesto Villegas Paul Hack, así como echándosela. Paul Hack. No, y tú sabes que tengo un ruso. Es lo que te iba a decir, mío. Porque es como la añoranza soviética, ¿cierto? ¿Verdad? Siempre hay como esta cosa de querer sonar sí, estalinista, ¿verdad? Sí. Qué ridículo. Cosa, ¿no? Sí, no, es Paul Hack, una cosa toda de modé. Y regresa entonces Vladimir Ernesto, ¿a dónde Villegas lo colocaron? En el MINSI, otra vez a mentir. O sea, porque tú sabes que él es experto en mentiras. Entonces, a mí me decía alguien el sábado, quiere decir que cuando tú escuches que ahora va a salir Ernesto Villegas, lo van a poner a hablar de economía. Uh-huh. Él va a decir, la economía venezolana se está recuperando. Esta mañana salió a trotar. Así como hacía cuando Chávez estaba muriendo. Estaba muy rozagante la economía. Así cuando Chávez ya estaba fiambre, que salía Ernesto Villegas a decir que lo habían visto trotando y que salió a hacer calistenia y que había hecho 50 lagartijas. Que estaba despachando hasta las 12 de la noche. Y que estaba despachando hasta las 12 de la noche y que después salió a hacer barras ahí. Sí. Esas cosas que decía. Y paralela. Sí. Ernesto Villegas es creativo para la mentira. ¿Verdad que qué mentiroso era Ernesto Villegas? No, el tipo. O es. Uno no sabe si todavía sigue siendo tan mentiroso. No, lo más embustero es el hermano, que la gente le cree que es opositor. Ese es peor. Vladimir te es peor. Te con el pobre Vladimir. No, el pobre, ningún pobre. Pobre eres tú. ¿Verdad? ¿Tú no le has visto esos trajes que carga Vladimir? No, Vladimir tiene como 8 anunciantes. Ah, para de paso, ¿no? Nosotros, bueno. Nosotros tenemos. Nosotros nos bandeamos. ¿Qué está pasando aquí, Dios mío? ¿Qué está pasando? Nos han quitado aquí, por favor. Tenemos un retorno terrible. Sí, un retorno allí. Ya lo hemos solucionado. No, bueno, pero. Pero yo lo que te digo, Neomar Hernández, es que la noticia cumbre ocurre ayer domingo, luego de todas estas desgracias que pasan aquí en Venezuela, porque ¿qué puede pasar en este gobierno con esas desgracias? Ajá. Bueno, contra todo pronóstico, porque las encuestadoras colombianas han demostrado ser peores que las encuestadoras venezolanas. Sí, Colombia Análisis como que no pudo. Colombia Análisis no pudo. Oh. No tienen a Luis Vicente León allá, ni a Oscar Chemel tampoco, que siempre la pegan el día siguiente. La pegan, pero al revés. Al día siguiente la pegan. Sí. Bueno, en Colombia le daban 10 puntos por delante al sí. No, Daniel, yo llegué a ver una cuando entrevistaron a Uribe hace como 10 días más o menos. Uh-huh. Y hablaban de 70-30 a favor. Imagínate del sí. Tú, ¿eh? Y Uribe yo no sé, Uribe siempre ha sido... Si algo hay que decir de Álvaro Uribe es que es un tipo como tenaz, así que no abandona, ¿no? Pero Uribe se veía derrotado. Uribe hablaba como alguien que ya estaba prederrotado en aquella entrevista. Creo que fue una entrevista que le hicieron en CNN. Y el presidente, expresidente Uribe, hablaba en términos, bueno, de ya de enmendar la plana, ¿no? De qué lástima que los colombianos van a votar por el sí, de que ya todo está dado. Pero no fue así. Fíjate, la democracia tiene sorpresas a veces. La vida te da sorpresas y la democracia también. Ajá. Bueno, ganó el no en Colombia. Y entonces yo cuando veo los resultados, porque yo estaba un poquito desconectado a la cosa, cuando veo los resultados, yo digo, chico, pero Nicolás ni siquiera en su país gana, ¿vale? Qué terrible. Oye, Nicolás, le dan palo en cualquier elección, Dios mío. Y entonces yo decía, pero ¿y esto qué es? Y bueno, y se le cayó el turbante a Piedad Córdoba y todo aquello. Uh-huh. Una cosa terrible. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Neomar. Yo he visto mucho... Me dispuse ayer a tratar de profundizar un poco lo que está ocurriendo en Colombia. Ya yo te había dicho la semana pasada, ya había, como habíamos comentado aquí, que Colombia no es un país, Colombia son como 5 o 6 países en uno. Y es bastante difícil a veces analizarlo. Y quizás por eso se dan los equívocos que se dan. Pero yo tengo que decir sinceramente que, para empezar, no siento que sea que uno... esté hablando de temas internacionales cuando habla de Colombia, porque a Colombia la tenemos aquí al lado. Y la guerra colombiana la hemos padecido los venezolanos. La hemos padecido durante todos estos años porque todos esos colombianos que se han venido a Venezuela se han venido ¿por qué? Y no es porque uno los rechace, porque uno tiene muchos amigos colombianos de bien. Porque los colombianos que no han venido por... Los colombianos que no son de bien se quedan allá. Y si vienen para acá y se portan mal, les pasa igual a lo que le pasa a cualquiera, termina preso. ¿Qué ocurre? Que toda esa cantidad de colombianos que tenemos aquí en Venezuela y venezolanos de origen colombiano, hijos de colombianos, se vinieron acá ¿por qué? Bueno, huyéndole a la pobreza, huyéndole a la guerra, huyéndole a las situaciones difíciles. En tal sentido, hablar del conflicto colombiano no es hablar de una cosa ajena a Venezuela, es hablar de algo que nos afecta a nosotros directamente. El hecho de que Venezuela se haya convertido en tránsito fundamental de la droga que sale a los Estados Unidos es que eso es parte del conflicto colombiano. El hecho de que nosotros hablemos de la tragedia, el espanto que viven los productores venezolanos en la zona fronteriza con Colombia. Una cosa terrible, lo que pasa en Apure, que prácticamente está, ya antes era la frontera, no, ahora es todo Apure, está tomado por fuerzas irregulares. Lo que es Apure, lo que es Amazonas, lo que es la frontera con Zulia y con el Táchira, es una cosa horrorosa lo que ocurre en esa zona. En tal sentido, hay que indicar que cuando uno comenta lo que tiene que ver con todo esto, con la situación en Colombia, uno no está haciendo ninguna injerencia en el problema colombiano. Que le gustaría a uno poder votar también en Colombia, si esto fuese la Gran Colombia todavía, pues uno puede expresarse mejor, pero yo me siento afectado por lo que está ocurriendo en Colombia. Estuve leyendo y estuve revisando, ayer descubrí o redescubrí a un analista, a un personaje colombiano llamado Ervin Hoyos. Ervin Hoyos es presidente en este momento de la Federación Colombiana de Víctimas de la FARC. Ervin Hoyos estaba ayer en CNN en español analizando la situación de una forma, desde mi punto de vista, bueno, que ha impactado con su análisis y con la forma como él ve las cosas. Pero es que además Ervin Hoyos viene a ser, y allí fue donde yo recordé cuando me puse a investigar, Ervin Hoyos es el conductor del programa La Voz de los Secuestrados, que es un programa de radio que le pone el ojo y el oído, fundamentalmente, a todos los casos de secuestrados que tenía la FARC y trataba de comunicarse con la familia y hacerle llegar a los secuestrados que estaban en el monte, secuestrados por la FARC, enjaulados y encadenados, porque así como los tenía, hacerles llegar el mensaje de sus familiares. Entonces, para los que no están muy habituados a esto, cuando a Ingrid Betancourt la rescatan, en medio de la locución que da, la rueda de prensa que da Ingrid Betancourt, ella dice... Y dentro de todo esto yo quiero agradecerle mucho a Ervin Hoyos y ojalá algún día pueda verlo para agradecerlo, porque yo escuchaba su programa todos los días ahí en un radiecito en el monte donde estaba. Y allí en ese momento estaba el propio Ervin Hoyos y Ervin Hoyos salió y saludó y se dio un abrazo ahí con Ingrid Betancourt. Ervin Hoyos hoy no solamente es que ha hecho esa labor de ese programa de radio tan importante, sino que tiene una asociación que une a todas las asociaciones de víctimas de la FARC a lo largo y ancho de Colombia, que se llama la Federación de Víctimas de la FARC en Colombia. Y es una labor muy importante. Y yo escuchaba una entrevista que le hacía el exministro Londoño, el senador Londoño, le hacía a Ervin Hoyos, y Ervin Hoyos contaba, Neomar, que él se sensibiliza y se mete al periodismo y es corresponsal de guerra y todas esas cosas, porque cuando él era niño estuvo a punto de ser reclutado forzosamente por la FARC, uh-huh. Porque la FARC hace reclutamiento forzoso de niños en las escuelas. En las escuelas. Y que a él no se lo llevaron porque no alcanzaba la estatura. Pero que a sus dos primos hermanos que iban con él a la escuela todos los días se los llevaron a la fuerza. Y él no los ha visto desde ese entonces. Él cuenta que su tía, la mamá de su primo, se murió de tristeza porque jamás pudo volver a ver a sus hijos. Secuestrado y llevado por la FARC. Y los cuentos son terribles. Hay inclusive cuentos de secuestrados, de niños venezolanos secuestrados. Hay cuentos terribles de niñas violadas a los 9 años en campos guerrilleros. Hay cuentos espantosos de médicos, entre comillas, al servicio de la FARC que practican abortos en los campos guerrilleros. Estamos hablando de unas cosas terribles. Y dentro de todas esas cosas terribles, lo que se manejaba en este acuerdo de paz era ni más ni menos que impunidad para una gran cantidad de delitos. Y está perfectamente claro que en un acuerdo negociado de paz siempre va a haber al que no le guste. Pero lo que se estaba planteando en el acuerdo de paz que se sometió a votación ayer no era un acuerdo de paz, era la rendición del Estado. La rendición del Estado colombiano frente a la FARC, como si la FARC hubiese ganado la guerra. O sea, es una rendición incondicional del Estado, donde se le garantizaba a la FARC tener 25 curules en el Congreso sin someterse a elecciones, donde se le garantizaba a la FARC tener 31 emisoras de radio y un canal de televisión, donde se le garantizaba al secretariado de la FARC tener un sueldo igual al de un senador, donde se le garantizaba la abolición de la cosa juzgada, de forma tal de que los tribunales especiales juzgaran a exministros de la defensa y a exmilitares por haber combatido a la FARC, como si eso ya no hubiese prescrito. En tal sentido, cuando uno revisa lo que ocurrió allí y cuando uno escucha la palabra de todos los que hablaron ayer, a mí me sorprendió muchísimo, te debo decir, y lamento extenderme tanto, Neomar, pero... Mira, he hablado poquito hoy. He hablado poco, sí, es verdad. Sí. Pero fíjate que a mí me sorprendió muchísimo la intervención de Álvaro Uribe Vélez anoche. Ajá. Porque me parece que su comedimiento, oye, para mí fue notable, ¿no? O sea, él no sacó el hacha de la guerra. Él no dijo, vamos a matarlos a todos, salgan a buscarlos, vamos, donde estén. No. El tipo se lo dijo, hay que seguir negociando, es necesario llegar a la paz, hay que proteger a los líderes de la FARC que están negociando, hay que garantizarles su seguridad. Y vamos a llegar a un acuerdo donde estemos todos. Y si Santos es inteligente, yo no sé, no estoy al tanto de saber si es tan inteligente. Pero si Santos por lo menos tiene un poquito de astucia, creo que va a lograr incluir tanto a Pastrana como a Uribe en esa negociación y lograr algo mejor de lo que intentaban, ¿no? Sí, bueno, yo voy a hacer algún comentario de esto, pero ya será más adelante en el programa. Por lo pronto... Ahora es que queda programa. Tenemos la pausa comercial. A la vuelta nos va a acompañar el doctor Benigno Alarcón, que es director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Y para hablar, un poco para variar la tónica de las últimas semanas y empatando un poco con el proceso de paz colombiano, sobre las negociaciones o eventuales negociaciones que se tienen que hacer en Venezuela para una transición. Tiene un evento el Instituto de Política de la Universidad Católica Andrés Bello el día, creo que miércoles o jueves, hablando de la transición, la necesaria transición, pero hacia la democracia en Venezuela. Entonces vamos a precisar cómo es eso con Benigno Alarcón a la vuelta de la pausa comercial. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP. Buenas tardes, doctor Alarcón, ¿nos escucha? Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Doctor Alarcón, venimos siguiendo de cerca sus últimas apariciones en la vida pública y vemos que el día, creo que el día miércoles, tiene usted un evento en el Paseo Cultural, en el Teatro Trasnocho, que tiene que ver con el abordaje de una eventual transición, pero hacia la democracia en Venezuela. ¿Y por qué hago la distinción? Porque entiendo, y así mismo lo dice usted, que las transiciones, y esto se ha hablado mucho en Venezuela en los últimos tiempos, pueden ser de dos tipos, si las ponemos en términos muy, muy blancos y negros, ¿no? Unas transiciones que vayan hacia el autoritarismo, hacia las autocracias, y otras que vayan en sentido contrario, hacia el sentido democrático. ¿Cómo ve usted un escenario en Venezuela eventualmente para abordar una transición? Estamos en transición, no ha comenzado, va a comenzar, hay elementos para que comience. ¿Cómo ve esto? Bueno, básicamente nosotros estamos en una coyuntura que es típica de básicamente gobiernos de esta naturaleza. O sea, estamos hablando que Venezuela está desde hace algunos años en lo que se denomina, en el lenguaje de la ciencia política comparada, lo llamamos regímenes híbridos. Uh-huh. Y los regímenes híbridos no son otra cosa que regímenes autoritarios que básicamente toman provecho, tratan de adaptarse a las reglas de la democracia, porque ya mantener autoritarismos clásicos, dictaduras clásicas, es un tema complicado en esta época en donde estamos, y complicado también para mantener algún nivel de legitimidad o evitar algunos niveles de presión tanto local, nacional como internacional. Y este es un fenómeno que, bueno, que hemos visto crecer mucho, sobre todo después de la Guerra Fría y de la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, cuando esos viejos autoritarismos de alguna manera trataban de adaptarse a las reglas del nuevo mundo y trataban de alguna manera de jugar un poco con los temas de la legitimidad electoral para tratar de decir que la legitimidad, pues, que ellos tenían era igual a la que tenía cualquier gobierno elegido. Evidentemente, todo gobierno, inclusive los democráticos, con el paso del tiempo, terminan perdiendo legitimidad. En las democracias el problema de la pérdida de legitimidad se resuelve básicamente con una nueva elección, pero cuando estamos ante gobiernos de corte autoritario, evidentemente la alternabilidad en el poder no es una condición deseada. Y entonces justamente estamos en esa coyuntura donde el piso político para poder seguir ganando elecciones se ha agotado. Uh-huh. Y lo que estamos básicamente es en un momento donde o sucede una transición o el gobierno muta hacia una forma más autoritaria y menos dependiente de procesos electorales. Y es interesante eso que dice usted de los regímenes híbridos, porque precisamente ha sido quizá la expresión más clara de esto la Rusia de Putin, ha sido alguna expresión por allí en los remanentes de lo que fue la Unión Soviética y algunos de estos países de Europa del Este, donde los regímenes precisamente juegan con eso, con una imagen que salvaguarda algunas formas democráticas, pero en el fondo no hay competitividad electoral, donde esto es muy difícil, y ha puesto usted el acento en las elecciones. Tema interesante, porque parece que Maduro lo último que quiere no es ni siquiera evitar el referendo revocatorio, sino evitar cualquier tipo de elección. En ese sentido, ¿cómo entonces sostener la imagen internacional esta de aparentes formas democráticas si usted no permite el revocatorio o no permite las regionales ni siquiera el año que viene? Es como difícil, ¿no? Sí, lo que pasa es que normalmente lo que sucede en estos casos es que el poder, mantener el poder, se termina convirtiendo en la prioridad, y guardar las apariencias pues ya pasa a un segundo plano. Uh-huh. Y vemos básicamente como, por ejemplo, por poner inclusive gobiernos mucho más cercanos al de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, acabamos de ver lo que acaba de suceder con la elección legislativa allí, donde ha habido denuncias del mundo entero diciendo que la elección no ha sido transparente, no ha sido justa, y básicamente pues a Daniel Ortega le ha importado poco esas expresiones, y lo que le ha interesado más es el control total del poder legislativo en Nicaragua. Bueno, yo creo que nosotros estamos en un momento semejante en Venezuela. El gobierno sabe que un proceso electoral en este momento se puede perder. Por esa razón se evitan las elecciones a gobernadores, por esa razón se están evitando la celebración de un referéndum revocatorio, y lo que se trata básicamente es de mantener el poder y autocratizarse, como suele usarse, como suele ser el término, pues es el camino. O sea, autocratizarse de alguna manera implica que las elecciones pasen a segundo término, un control mucho más férreo sobre las instituciones, un uso básicamente arbitrario de tanto la interpretación de las reglas constitucionales como del resto del marco jurídico, porque el objetivo fundamental es mantener el poder. Evidentemente, la oposición en un momento como este está viendo una oportunidad para que se produzca un cambio político, para que se produzca una transición, y evidentemente el gobierno en ese posible cambio político, en esa transición, ve una amenaza. ¿Qué termina sucediendo al final del día? Que Normalmente los regímenes que logran de alguna manera ser potables después de una transición son aquellos que suelen facilitar ese proceso de transición. Por ejemplo, tienes el caso de España después de muchos años de dictadura y cuando se produce la muerte de Franco, cómo en vez de tratar de cerrar el sistema lo terminan abriendo, y muchas de las personas que venían inclusive del régimen de Franco y de gobernar con Franco continúan haciendo vida política. Lo mismo lo podemos ver en el caso de Chile, cuando Pinochet pierde el referéndum y básicamente no se niegan a permitir una transición, sino que se negocia una transición muy lenta, por cierto, muy controlada por sobre todo por la institución militar, pero una transición que a fin de cuentas le dio potabilidad a buena parte de los actores políticos que estaban de un lado y del otro. Y lo mismo el caso de México, después de 60 años de hegemonía del PRI, cuando el PRI se dio cuenta que ya no era el momento para continuar en el poder, de que un cambio era inevitable, de alguna forma facilitaron ese cambio y hoy en día vuelven a estar en el poder. Cuando funciona en sentido contrario y se evitan las transiciones, pues evidentemente volverse potable después de un proceso que termina normalmente con ciertos niveles de confrontación y se vuelve pues muchísimo más difícil. Profesor Benigno Alarcón, le saluda Daniel Lara de los estudios de RCR. Fíjese, normalmente cuando tratamos de hablar y explicar lo que son los procesos de transición, dentro de las previsibles transiciones que nos tocará vivir en Venezuela, traemos siempre a colación estos procesos que se han vivido en otros países, Nicaragua, Chile, etcétera. Pero ¿qué tal cuando nos comparamos con nosotros mismos y vemos lo que ocurrió en el año 58, por ejemplo? Uh-huh. En el año 58, una junta patriótica, sin disparar un tiro, logró poner contra la pared a un régimen militar, y a un estamento militar no le quedó más remedio que retirarle el apoyo a un presidente. Y lo que vino después de eso fue que un alto oficial de esa misma Fuerza Armada que había apoyado durante 10 años una dictadura fuese el presidente de una junta de gobierno, que no se pasara tabula rasa sobre ese alto mando militar así como así, que se permitiera inclusive a muchos personajes como por ejemplo a Eugenio Mendoza, que formaba parte de ese estamento empresarial favorable a Pérez Jiménez, formó parte también de la junta. Es decir, en Venezuela también tenemos unas experiencias que es necesario revisar. Sí, ciertamente lo tenemos. La realidad del asunto es que pareciera que el tipo de transición al que por lo menos aspira la oposición es una transición sin intervención militar, pero yo creo que ninguno de estos escenarios podemos decir que esté descartado. Pero fíjate, justamente como veníamos conversando, cómo el hecho de que un gobierno impidiera que se diera una transición en el momento que inclusive ya Pérez Jiménez, como todos sabemos, había perdido un referéndum, pues de alguna manera trató de mantenerse en el poder, y esto terminó complicando las cosas muchísimo más, ¿no? Uh-huh. Y al final del día, pues terminó con Pérez Jiménez en el exilio, terminó con gente perseguida, y justamente esto es lo que hay que evitar en estos procesos de transición. ¿Qué vamos a ser capaces de construir? Pues no lo sé. Lamentablemente pareciera evidente que hay actores radicales dentro del gobierno que sienten que tienen costos muy elevados de salida y que están que parecieran estar dispuestos a mantener el poder contra toda norma constitucional, contra toda posibilidad de proceso de elección, e inclusive a veces, según escuchamos algunas expresiones, hasta por la fuerza. Y entonces esto nos pone pues evidentemente en un campo mucho más complicado. Y esa es la razón justamente por la que hemos organizado una conferencia como la de este miércoles, trayendo a Abraham Lowenthal, que es una persona que ha estado estudiando procesos de transición en el mundo entero y quien acaba de terminar un libro junto con Sergio Vitar, chileno, ex miembro del gobierno de Allende y también ministro del gobierno de Lagos y dos veces de la presidenta Bachelet, que vienen un poco a contarnos esos procesos de transición que ellos han estado estudiando y donde tuvieron la oportunidad de entrevistarse con las personas que encabezaron esos procesos de transición. En total, ellos estudiaron 9 procesos entre Europa, África, Asia y América Latina, y básicamente nos vienen a contar un poco las conclusiones del estudio que ellos realizaron. ¿Podría, por favor, profesor, decirnos dónde es el evento, a qué hora y qué hay que hacer el que quiera ir? El evento es el miércoles 5 a las 5 de la tarde en el Teatro del Trasnocho Cultural. Es un evento que agradecemos también al Centro Cultural que lo haya colocado entre los eventos de su aniversario. Y la entrada es libre. Lo que sí es importante y la recomendación para los escuchas que estén interesados en asistir a este evento es que lleguen temprano, que lleguen a las 4 de la tarde, porque como la entrada es libre, lo que estamos básicamente esperando es que el teatro se llene completamente antes de la hora del inicio del evento, que es a las 5 de la tarde. Muy seguramente. Seguro que sí. Muy agradecidos por habernos prestado unos minutos, profesor Alarcón. No, muchas gracias a ustedes. Siempre a la orden. Era el profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAP. Nosotros vamos a hacer entonces la pausa comercial y ya venimos con más de ellas. Y nos va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Algunas observaciones, Daniel, empatando tu comentario inicial con lo que nos dijo el profesor Benigno Alarcón en el corte precedente. Y es que todo forma parte del mismo proceso. Todo forma parte, creo yo, modestamente, de procesos donde tú estás en un estado de cosas. Estás, digamos, en el estado de cosas A y quieres migrar al estado de cosas B, y eso te plantea una ruta, te plantea un camino que tú tienes que transitar. La cosa es cómo transitarlo. Y yo creo que en eso cae el dilema de las transiciones. Colombia, muy a su modo, no soy especialista en el tema de Colombia, pero como algún observador interesado lo puede hacer y puede aproximarse al asunto, me interesa también fijar algún criterio. Colombia, a su modo, ha querido transitar de 50 años de ataques de la guerrilla, de una etapa que se ha vuelto más narcoterrorista que otra cosa, a un estado de cosas donde, la política se dirima a través de los partidos. Sabemos que en Colombia opera el Partido Conservador, el Partido Liberal, y operó así esta, digamos, alternancia, quizás hasta entrado los 2000, cuando el personalismo aparece con más fuerza. Y hablo del personalismo de Uribe, hablo del personalismo que luego viene a reenganchar Juan Manuel Santos, que era paradójicamente el pupilo de Uribe. Y entonces ya los partidos tradicionales entran un poco en declive y la cosa entra más o menos en la dinámica venezolana, esta dinámica donde los partidos se construyen aguas abajo del líder. Entonces, quieren como meter a la guerrilla a hacer política. Y esto plantea un gran dilema ahora con lo que se dio ayer, Daniel, porque ayer ahí sí, un país dividido, porque salió Nicolás, por ejemplo, hoy diciendo, mira, la cosa está mitad y mitad, o sea, votaron la mitad. Sí, pero lo que pasa es que la democracia cuando ganas con uno es igual como si ganases con 20 puntos de diferencia. Claro, eso te plantea desafíos distintos, pero el que ganó, ganó. Y lo que habíamos dicho nosotros acá es que era muy difícil, o sea, había muy difícil que ganara el no, principalmente porque, y era lo que uno percibía, el Estado colombiano, los medios de comunicación, digamos el aparato de propaganda del gobierno, había señalizado la cosa en torno a que existía una especie de uribismo o una especie de personas que eran guerreristas, como se le dijo mucho tiempo, por mucho tiempo a Uribe desde el propio chavismo, que era un guerrerista, o se era un incondicional persona que abogaba a través del proceso de paz. Y no ha sido el mensaje que se ha dado después del día de ayer. El mensaje que se ha dado después del día de ayer, yo escuché al expresidente Andrés Pastrana y luego escuché a Uribe, y comparto tu visión sobre lo que dice Uribe, fue muy sosegado, fue increíblemente maduro. Allí había un mensaje de que Colombia efectivamente tiene que ir a un proceso de paz. Todo el asunto recae, Daniel, creo yo, además en el mismo dilema que tenemos los venezolanos nosotros actualmente, ¿no? El dilema tiene que ser, ineludiblemente, cuáles son las cuotas de impunidad que se reparten en todos estos procesos. ¿Hasta dónde es permisible la coexistencia con actores que violentaron tanto el Estado de Derecho en el momento previo? Claro, allá estamos hablando de unas personas que secuestraron, que mataron y que hicieron todo lo que ya todos sabemos. Y siguen haciéndolo. Y siguen. Y entonces ahora se plantea un enorme desafío, porque tienes la particularidad de que la guerrilla colombiana, como lo decía un analista ayer, me quedó esta frase grabada, no es una guerrilla popular, como fueron las guerrillas, por ejemplo, centroamericanas, que frente a lo que era el dominio de regímenes militares pro-norteamericanos o amparados por la doctrina de la bipolaridad que fomentaba en algún momento la Unión Soviética y su par, Estados Unidos, bueno, eran guerrillas que tenían algún ascendente sobre el pueblo. El Frente Farabundo Martí, los sandinistas, todas estas cosas. Eso no es la guerrilla colombiana. La guerrilla colombiana, como decía este señor el día de ayer, tendrá si acaso 3 o 4% en una encuesta de popularidad. Por eso es que yo, cuando se aproxima el tema colombiano, desde el punto de vista de los analistas, y dicen la amenaza del chavismo en Colombia, es muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Bueno, nada es, digamos, nada está dicho en el mundo de la política. Pero es muy difícil porque hay muchas variables que no coinciden. Y entre esas está esta, que no tiene que ver con el tema petróleo. Tiene que ver con una guerrilla que se metió en el narco de lleno. Tiene que ver con una guerrilla que arrasó pueblos enteros, que causó una situación de desplazados. Y eso que lo digan los colombo-venezolanos que están acá actualmente y que tuvieron que padecer todo eso en las décadas previas. Entonces ahora está el dilema, Daniel, de que esto quedó así, quedó en el no el día de ayer. ¿Y qué va a hacer la FARC frente a esto en los días por venir? Porque yo creo que tienen un curso de acción que podrían tomar. Y es volver a episodios de violencia para forzar la negociación nuevamente en términos enteramente favorables para ellos. Este es el dilema que está planteado. Es que el problema es que si planteamos que la FARC va a volver a un escenario de violencia, tendríamos que asumir que lo ha abandonado y nunca lo ha abandonado. Uh-huh. Para el momento en que el gobierno colombiano se sienta con la FARC en la mesa de negociación en La Habana, en manos de la FARC habían 418 secuestrados, uh-huh, que no han sido liberados. La FARC, por supuesto, hay un cese al fuego. Yo entiendo por completo el planteamiento que hacen la FARC de que ellos no abandonan las armas hasta que se firme el acuerdo. Es obvio, ellos están alzados en armas. Ellos no van a entregar las armas ahorita. Uh-huh. Pero, ¿y los secuestrados? ¿Y por qué no dejan de reclutar niños? ¿Y por qué no entregan a los menores de edad que tienen en sus filas a sus padres? ¿Y por qué no dejan de traficar drogas? ¿Y por qué no dejan de extorsionar a ganaderos y empresarios en las zonas que controlan? Eso sería un primer paso. No lo han hecho. Entonces, cuando se habla de la voluntad de la construcción de la paz, porque mira que para construir la paz, tú sabes lo que significa eso, construir la paz. O sea, estamos hablando de una cosa que no es un acuerdo ni es un plebiscito. O sea, estamos hablando de un proceso, y que no es un proceso que va a hacer el gobierno en la FARC. Es que lo tiene que hacer la sociedad colombiana desde lo más profundo, porque es así. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a que tenemos, en este momento, todavía secuestrados, todavía pueblos azotados por la acción de la guerrilla, y además de eso, tú hablabas de la cuestión de que no es una guerrilla popular. No es que no es solamente que no es una guerrilla popular, es que es una guerrilla antipopular. Porque cuando la FARC en el año 83, en medio de una gran sequía, que estaba azotando al campesinado colombiano y al campo colombiano, decidieron autorizar el cultivo de cocaína en de hojas de coca y de amapola y todo, uh-huh, lo demás en los territorios que controlaban. Prácticamente eso es una renuncia a los planteamientos lógicos de cualquier movimiento marxista, porque lo que busca, uh-huh, obviamente una fuerza marxista en armas, que es ahondar las contradicciones dentro del sistema capitalista y alzar a los desposeídos en contra del sistema. Claro. Entonces, ¿cómo es eso que llegan unos campesinos y dicen, mira, la sequía acabó con nuestra plantación y acabó con nuestra producción, y por eso nosotros vamos a sembrar ahora hoja de coca y amapola? ¿Qué debió haber hecho? Una guerrilla ideologizada buscando demoler al Estado burgués. Bueno, lo lamentamos mucho. Si usted no le está dando ese cultivo, usted véngase para la guerrilla y vamos a derrocar este sistema. Uh-huh. Ahora le dicen, no vayan a sembrar muy bien y nos dan a nosotros nuestra parte. Ahí es donde se revela que dejaron de ser como dejaron de ser la gran mayoría de las fuerzas guerrilleras en la época. Dejaron de ser una fuerza asociada a las necesidades populares en el momento y pasaron a ser simple y sencillamente una banda de bandoleros, sí, claro. Valga la redundancia. Sí. Entonces, cuando tú ves una cosa como esa, cuando tú ves que, por ejemplo, lo que hace el ELN, mira, el ELN te secuestra a un familiar, se lo llevan y te llaman. Este es el estilo, o sea, te estoy hablando de lo que hacen los tipos. El ELN te llama y te dice, mira, tenemos a su familiar. Y usted nos tiene que dar 500 millones de pesos, por ejemplo. Y nosotros lo vamos a volver a llamar dentro de 4 meses exactamente. Dentro de 4 meses, usted tiene que tener los 500 millones de pesos. Si no lo tiene, no va a haber una segunda llamada. Y así tal cual lo hacen. Pasan 4 meses una familia torturada por saber dónde está su familiar, buscando donde no tiene los 500 millones de pesos para pagarlo porque le liberan al familiar. ¿Y qué pasa si pasan los 4 meses? Que el ELN, simple y sencillamente, desde el punto de vista logístico, no le conviene tener un secuestrado más de 4 meses. No lo matan, claro, lo descuartizan y lo entierran en el monte. Entonces, estamos hablando de eso. Estamos hablando además de eso. Y aquí es donde va también entonces a todos los que en Venezuela estamos hablando del proceso colombiano. Y nos hemos olvidado de unas víctimas que para nosotros deberían ser fundamentales en este momento. Las víctimas venezolanas del conflicto. Aquí hay niños venezolanos que han sido secuestrados y reclutados. Aquí hay el caso de una madre que fue secuestrada con su hija y lograron liberar a la madre y la hija sigue secuestrada. Aquí estamos hablando de casos de ganaderos venezolanos que han tenido que abandonar el campo y su finca porque la extorsión los tiene locos. Aquí estamos hablando de gente que ha sido secuestrada y ha tenido que pagar vacuna eternamente. Aquí estamos hablando de políticos en las fronteras que han tenido que caer en las redes del narcotráfico y en las redes de la guerrilla. Aquí estamos hablando de pueblos enteros en la frontera que han sido lamentablemente arrasados por la guerra. Y estamos hablando de casos, es que aquí a la gente se le olvidó lo que fue el caso Cararabo. El ataque contra la base naval en Cararabo, donde le pusieron la lengua de corbata a nuestros soldados. Le sacaron la lengua por la tráquea a unos soldados nuestros. Aquí a nadie se le ocurre hacer esto. Nosotros deberíamos consustanciarnos con eso. Porque es que la guerra en Colombia nos repercutió a nosotros. Nosotros también somos víctimas. En Venezuela, como país, es una víctima del conflicto colombiano. Y ahora lo que le viene entonces a Santos, que había satanizado in extremis todo lo que tenía que ver con la política del no, que la presidía Uribe o la encabezó Uribe en términos de campaña, y Andrés Pastrana, un poco más moderado él, le va a tocar sentarse. Y yo creo que el acuerdo este de casi 300 páginas, por supuesto, va a ser reestructurado. Y lo que se va a discutir allí a fondo son, repito, y es el gran dilema de toda transición, las cuotas de impunidad. Las cuotas de impunidad son una cosa, mire, difícil, porque usted comunicarle a la gente, aquel va a quedar impune, aquel que le secuestró, aquel que mató, va a quedar impune, porque bueno, se amerita que él quede impune para que el proceso se dé, es muy difícil explicarlo, pero entonces queda la disyuntiva. Y pero si no es así, ¿cómo? Pero es que es difícil explicarlo cuando los que van a ser beneficiados están libres. Ahora, si están presos, como ocurrió con la guerrilla venezolana, que estaban presos y se les indultó, ya estamos hablando de otra cosa. Bueno, mira, los tipos tuvieron 5 años presos y los vamos a indultar porque queremos hacer borrón y cuenta nueva. Yo creo que ya podemos entonces que los tipos ya sean regenerados. Ah, no, estos están libres en La Habana, paseando en Varadero o viviendo tranquilamente en Venezuela con la protección del Estado venezolano. Con toda la plata de la droga. Porque todo hay que decirlo, con la plata de la droga. Y entonces ellos pretenden que se les perdone sus pecados. Ah, pero sin ni un mes de cárcel. Chico, ni 15 minutos en una jefatura civil. ¿Qué te pasa a ti? Vamos al corte comercial y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Ya en estos pocos minutos que nos quedan, vamos a dar paso a unos servicios públicos. Por acá, Carolina necesita el Naloprid de 20 miligramos y Biofit de 500 miligramos. Esto es para la diabetes. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 0412-543-6457. 0412-543-6457. De igual manera, Viviana Briones necesita Pradaxa de 110 miligramos. En cualquier presentación, también Xarelto, que es Rivaroxaban. Si usted puede ayudarla, comuníquese con el 414-389-7254, 0414-389-7254. Y finalmente, para un bebé recién nacido, se solicita Cefeprime de 1 gramo. Comuníquese con Marianela Morón al 0414-370-1977, 0414-370-1977. Tenemos muchos mensajes. Aquí nos saluda María Viña desde Montreal. Nos reporta su sintonía. Aquí no es posible. Abner Chámate nos dice: ¿es posible la paz con un mínimo de impunidad? Bueno, a veces siempre va a haber un poquito en estos conflictos. Ahora, el problema es que la impunidad no puede ser impuesta. La impunidad tiene que ser obligatoriamente consensuada. porque así fue en la guerra centroamericana, porque así fue en Angola, porque así fue en los procesos de paz venezolanos, porque así fue en toda esta mayoría de procesos, a menos que la guerrilla gane y tome el poder. Allá estamos hablando de tabula rasa, pero no es el caso. Nos dice Pablo González, en Colombia no ganó el no. Perdieron Hugo, Nicolás, Raúl y Fidel, y ganó una Colombia guerrera que no se dejó chantajear por una paz condicionada. Nos dice Carlos Betía, que nos reporta que tiene un poquito de problemas con el audio. Bueno. Nos dice Henry Méndez Ortega, que nos saluda desde El Atillo. Saludos a Urimar y Anselmo, que me manda saludos. Saludos a Urimar y saludos a Clemencia, ajá, y a Pedrito y a toda esa gente. Edgar Morales nos dice que no son 25 escaños, que eran 10. 5 en el Congreso y 5 en el Senado. Así sea uno. Así sea un escaño que se lo ganen en unas elecciones. Porque ellos no tienen el apoyo de la gente, pues. Que vayan y de repente arrasan. Sí. ¿Verdad? Lo que hay es que dejarlos competir. Claro. Ahora, pero no darle privilegios para que compitan. No, igual que todo el mundo. Es otra cosa. Como es en la democracia. En la democracia todos compiten en igualdad de condiciones. Tú sabes que el M-19... Pero todo, pero es la democracia venezolana. Pero que no es democracia. Tú sabes que cuando el M-19 se pacifica, el primer proceso electoral al que se enfrenta es a la constituyente del 90. De allí viene Gustavo Petro, ¿no? Oye, yo no sé. Del M-19. Yo no sé la carrera de ese sujeto. Yo lo que te sé decir es que en la constituyente, el M-19 logró el 25% de los curules. Y el presidente de esa constituyente fue del M-19, Antonio Navarro Wolf. Uh-huh. Pero en el siguiente congreso fue el 10%, ajá, lo que lograron. Y así, y ahorita están ahí. Déjenlos competir en igualdad de condiciones. También nos dicen por acá, a través del 3456, Caballero, soy Susana Valero desde San Bernardino. Transición. No veo un solo motivo que me permita pensar que se vaya a dar en este país a corto ni mediano plazo. Cada día nos aprietan más y nos están asfixiando. También nos comunican por acá, los pueblos van decantando desde sus vivencias y las vivencias de sus vecinos, aprendiendo que nos van dejando las cargas sin medir consecuencias. Lo entendió Argentina y hoy lo entienden los colombianos. No a la manipulación y a la entrega a los verdugos. Despierta el continente, dice Verónica León. Aquí nos dice Ayerino Bando, que nos escribe desde Barranca Bermeja, en Santander, departamento de Santander en Colombia, nos dice... Viendo de forma positiva que los ciudadanos colombianos decidieron no dejarse chantajear por la supuesta paz propuesta por Santos y la FARC. Dijeron con su voto que se debe renegociar el acuerdo sin impunidad y con verdadera justicia. Ajá. Nos dice por aquí también Domenico Cariello nos dice, en Colombia hicieron la consulta en un mes y los resultados antes de medianoche y a mano, o sea, por supuesto fue manual. ¿Qué dirán las viejas del CNE? Felicidades a los colombianos, se vieron reflejados en nosotros. Mira, hablando del CNE y de todas estas preguntas que siempre surgen cuando hay un proceso electoral en cualquier parte, porque cualquier elección que ocurre en el planeta, entonces uno empieza a compararla con el CNE o las que hace el CNE. Sí. Bueno, la última que se ha conocido, o es la que divulga Eugenio Martínez, que es una fuente que está muy vinculada al CNE, dice que no hay presupuesto para el 20%, que ni siquiera está el presupuesto para la etapa del 20%, que se necesitan, ¿tú sabes cuánto? ¿Cuánto? 15 millones de dólares. Y entonces, por ahí millones de dólares. Sí, y que para una recolección. Para la logística de las máquinas. ¿Para cuál logística? Bueno, y pagar toda la plataforma y todo lo demás. ¿Qué es eso? Y tú sabes cuál es una de las propuestas que surge por allí. Yo no sé quién la hace, pero se deja entrever. No, que lo pague la oposición, que es la parte interesada. Yo no sé si tú estás de acuerdo. Yo lo que quiero saber... ¿Cuántos millones de dólares pones tú? Yo quiero que me muestren esos 15 millones de dólares, porque ahí para que me digan cuánto le queda a cada uno de los que están en el proceso ese. A mí no me van a venir a engañar con ese cuento, porque yo sí sé lo que es un proceso electoral. Y yo sé lo que es una campaña. Y yo sé lo que es tener gente en todas las mesas, porque yo he trabajado en esos procesos. Uh-huh. 15 millones de dólares. Y que para nada más para la etapa. No estoy diciendo para el referendo revocatorio como tal, chico, sino para la próxima etapa. Esa cuenta está ligeramente engordadita. Mira, nos dice también por acá un servicio público, ya la despedida, el cierre del programa. Ana Zoraida Guerrero solicita con urgencia donantes de plaquetas. Ella está en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Me imagino que usted se dirige allí al Banco de Sangre y pregunte por Ana Zoraida Guerrero solicitando plaquetas en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Saludos a Héctor Salvi, que nos reporta sintonía. Rafael Panincha, que nos reporta sintonía desde Londres. Muchísimas gracias también a Irube López, como siempre, en sintonía. Jean Paul, de la misma manera, nos dice, transportista pide el apoyo. No eran ellos que decían con hambre y sin empleo con Chávez me resteo, cuando llevaban a chavistas a marchar. Muy buena pregunta. Moraiva Zambrano nos dice, el pueblo colombiano demostró tener más dignidad que sus políticos. Lisbeth Torres nos dice, Daniel, estoy de acuerdo. La paz no se puede negociar sin que la FARC pague por todos sus crímenes. Ninguna revolución justifica hacerle tanto daño a la gente como ellos lo hicieron. Héctor Medina nos manda sus saludos y nos dice que el programa de hoy ha sido catedrático y se declara fiel escucha de este programa. Gracias, vale. Nosotros tenemos que darle las gracias a todos ustedes por habernos soportado hasta esta hora. porque nosotros sabemos la tortura que significa sobre para todo gente. Daniel, que habla tanto. ¿Verdad, chico? Habla y habla. Bueno, mañana no hablo. Sé como el conejito de las pilas aquella. No, mañana. Dura y dura. ¿Por qué no habla mañana? Mañana no hablo. Mañana es tu día de descanso. Bueno, si usted se está quejando. mañana el terminal de cédula de Daniel Lara es para el día de parada. No, mañana no habla Daniel Lara. Si usted me dice que la gente se molesta porque yo hable. Entonces yo... Usted guarda silencio. Yo mañana haré voto de silencio, pues mañana yo no hablaré. Nos despedimos. Y usted hace el programa solo, pero eso sí, no quiero peladera de ojo ni pedir auxilio. Usted se cala su programa solo completo. Ah, claro, está muy bien. Sin comiquita. No quiero show. Les agradecemos a todos por haber estado allí y por soportarnos. Nosotros volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. ¡Hasta mañana! Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.